taxidermistes, no? Una sorpresa, eh? Sí. Sí, no, no hem tingut mai taxidermistes. Però si els tres. Tres. Si alguna vegada ens havíem imaginat, o us esteu imaginant com és la cara, l'aspecte d'un taxidermista, és això el que havíem imaginat? Bueno, no, a mi semblen els, sí? No, no, semblen els New Order, o així, també, saps? També, una banda electrònica anglesa. Anglesa, sí. També, és veritat, també. Bueno, si nos está escuchando... Con parcas, con auriculares gordotes de futbolistas. Sí, futbolista. Claro, sí. Si nos está escuchando Pepe Colubi, estará emocionado porque su padre, el padre Pepe Colubi, era taxidermista. Desde luego. ¿A que no sabéis esto? Desde luego que sí. Y mira lo que le ha salido el hijo. Mira lo que el hijo que tiene, ¿eh? Ya ves tú, toda la vida siendo taxidermista. Y tu hijo que, te sale así. Para que bueno, tu hijo pues... hable el chorro moco. Exactamente. Bueno, Pere Bernal, que avui continua les vies de so, benvinguts al Bura Tarda, al programa, aquest cas, especialistes secundaris, per sí. Si ho pregunten, que és raro, perquè tampoc... Per cert, deixa'm recordar a la gent que aquesta tarda la ventana es farà des de la Nestlé a Esplugues, i que nosaltres hi serem allà. O sigui, tota la gent que... directius que treballeu a la Nestlé, ja sabeu que podeu veure en directe especialistes secundaris. No, podemos confirmar que no està abierto al públic, no? No està abierto al públic, no. No. Només diem això, que estarem... Que hoy lo... A l'entrada de la Nestlé firmarem autògrafs. Exacto, sí. Sí? Tu estàs preparat? Pere, vindràs o no? Ahí a la Nestlé. No pots venir, però... Home... Por favor, va. Que és un bon viatge, home, Esplugues. Que te van a regalar la caja roja de bombones. És secundàries, compta en Twitter. Per venir a veure el programa, especialistes, @cadenaser.com o per demanar cosetes pel Remember. You are bringing me with your love. In your hotel room, a permanent disorder. I cry for help for open. Això també li agrada molt al PP, eh? Colubi. The Funk. The window and I pass out between the walls in the arms. Bueno, no sé si sabeu, suposo que sí, no? Que demà dimecres hi ha vaga general. Hi ha una vaga, sí. Vaga general i és possible, bueno, que... Els taxidermistes hacéis vaga també. Això estan pensant. Això estan pensant, sí. És que esta gente estava parada i han dit vamos a montar una empresa i taxidermismo. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Está lleno de momias. És una cosa que tenia en mente. Taxidermia. Doncs això de la vaga general i de la taxidermia la deixarem aparcada una estoneta. Parlem de la vaga general perquè volem que ens truqui algú, obrint telèfons, alguna persona que ens truqui que tingui previst anar a Alemanya a veure quins són els motius reals pels quals surt a protestar. Tenim al telèfon ja una persona que es diu Juan, ¿no? Hola, Juan. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias por llamar. ¿Vas a la...? ¿Qué? De nada. ¿Vas a Alemanya mañana? Depende. Ah, ya. Porque estoy en estos momentos muy preocupado. Joder, primero que nos llama para Mani y depende. ¿Qué te pasa, Pau Donés? Pues un problema. ¿Qué pasa? ¿Cuál es? ¿Qué se trata? Está relacionado con una expresión lingüística. Sí. Hay una frase que yo no paro de repetirla constantemente. ¿Qué frase es? Con la que está cayendo. Hostia. Sí. ¿Tú eres de esos que dicen con la que está cayendo? Sí, es un poco... Todo el día. O sea, yo al principio la decía ocasionalmente, pero de un tiempo a esta parte es de locos, la verdad. No paro. No paro, a todas horas, en todos los momentos, en el trabajo, con los amigos, en la ducha, en los océanos, en el Mercadona, harto. O sea que la frase... Todo el rato digo con la que está cayendo. Te tiene dominado, podríamos decir, Juan. Totalmente. Estoy preso. Preso de la preso. Me gusta decir que soy un presidiario de la puñetera frase. Vale, pero no te fustigues, tío. Es bastante normal. Antes era guay. Ahora no. Ahora disto mucho de ser guay. Pero a ver, ahora mismo estamos afectados por el tema este de la crisis, el paro, los despidos. Es inevitable que ciertas frases muletillas como esta, como la que tú dices, con la que está cayendo, pues la repitamos sin darnos cuenta. Pero más... es que yo ya la digo hasta fuera de contexto. Ya. Parezco un imbécil, un trasnochado, un... O sea, la suelta sin que tenga que ver con la crisis económica ni con nada de lo que está pasando. Joder, el otro día voy a acostar a mi hijo Braulio, ¿vale? Sí. Me dice, papá, ¿me cuentas un cuento? Y yo le digo, Braulio, con la que está cayendo, anda, duérmete. Ahí apago la luz yo y bueno, lo dejé ahí al pobre chaval meditabundo. Ya, ¿sabes? Pensando. En la oscuridad, con los ojos como platos. ¿Qué querrá decir mi padre con eso? Exactamente. Joder, que solo tiene 6 años. Ya. ¿Qué culpa tiene ahí el chaval? Ya, pero bueno, nos libramos de contar el cuento, ¿eh, Granujilla? Eso también, ¿verdad? ¿Verdad? No digo que a veces sirva para escaparme de situaciones que a uno no le apetecen una mierda, como explicarle un cuento al niño, ¿no? Pero bueno, son las menos. Pues una cosa, Juan, mañana en la manifestación te vas a hinchar a decirla, porque el tema principal va a ser la crisis y el gobierno y con la que está cayendo. Por eso me estoy planteando lo de asistir o no, porque allí todas las conversaciones, quieras que no, irán sobre la crisis, Y bueno, pues no sé, yo creo que puedo colapsar, puedo llegar a colapso cerebral, ¿no? Pero por otro lado es mi deber moral, ¿no? Asistir. Asistir a la... ¿Y has pensado en algo? Ayuda. Profesional. Ayuda profesional. Ya. Necesitas ayuda profesional, alguien que te quite esta frase, ¿no? Exacto, yo solo no lo he intentado, pero no. Lo primero es admitirlo, y de momento lo admites. Joder, si lo admito. Mira, pues escúchame. Y no puedo solucionarlo por mí mismo, tercer paso, pues acudir a alguien que me pueda ayudar. Pues mira, este es un problema que escucha mucha gente. Escucha mucha gente y nos ha llamado alguien que dices que es doctor. Si escuchan taxidermistas ya, yo creo que está abierto el abanico ya para tu Dios. Cualquiera puede escuchar, ¿no? Sí. Pero escúcheme una cosa. Esta persona que nos ha llamado dice que es doctor y que puede ayudarle. Toma, doctor. Sí, lo tenemos al teléfono, ¿verdad? Espera, doctor, ¿qué tal? Hola, soy el doctor Morancho. Hola, doctor Morancho. Soy neuropsiquiatra. Neuropsiquiatra. Sí, soy experto en tratar problemas de este tipo, como está explicando Juan. ¿Tiene experiencia en este campo de sacar, arrancar muletillas de las personas? Pues traté a José María Vaquero, el exfutbolista, decía mucho en los medios en ese sentido. ¿En ese sentido? Sí, él tenía esa coletilla y, bueno, eso le estaba arruinando su carrera como comentarista. Perdone, pero yo le sigo escuchando decir en ese sentido. Ya, pero es que desgraciadamente no pudo hacer nada. Vale. Un caso perdido ya. Exactamente. Entonces tengo una espina clavada y al oír a Juan digo, coño, pues yo me la saco con este. Debería tratar a todos los argentinos del mundo que dicen siempre, por ahí... Esos comentarios se los guardas, ¿vale? Con los argentinos, chato. Bueno, estamos hablando de ti. ¿Vale? Usted todos los casos que me pillan más cerca. Entonces una cosa, ¿usted ayudaría gratis a Juan para quitarse esa espina que tiene con José María Vaquero? Gratis. No sé, Juan, ¿qué opina usted? Hombre, la manía es mañana. No sé si hay muchísimo tiempo para... Pero bueno, es gratis, ¿no? Sí. Venga, pues va. Bueno, ¿qué piensa hacer? ¿Cuál es la metodología? Escúcheme bien, Juan. Mañana, este es el plan, ¿eh? Mañana, antes de la mani, entraremos en los lavabos de un bar. Sí. Bueno. Yo le pondré unos electrodos en los testículos, ¿vale? ¿Para? Pero... Venga, seao. ¿Para? Bueno, estos electrodos le darán una descarga cada vez que diga la frase con la que está cayendo. Entonces, al final de la manifestación, usted habrá olvidado por completo la frase esta que la le fuerza. Pero vamos a ver una cosa. ¿Usted me dará las descargas? Sí, vamos a ver. El aparato tiene un cable con una autonomía de un metro. Entonces, iremos juntos a la mani. Como si no nos conociéramos de nada, ¿eh? Tú a lo suyo, yo a lo mío. Pero cuando diga la frase, yo, zas. Apretaré un botón y le freiré los huevos. José Mari Vaquero no tuvo paciencia porque él prefirió su testículo a su carrera de comentarista. Claro. El muy presumido. ¿Sabes? Claro, sí, cuidado. Digo, yo prefiero. Un hombre que quiere proteger sus jornadas, claro. Bueno, pues allá. No sé, Juan, ¿qué dices? Bueno, no sé. A ver, total. Si hay algo que a mí. Yo, de lo que nunca he estado yo orgulloso en mi cuerpo, son mis pelotas. Es que son feas. Vale, creo que necesitan otro aire, otro aspecto, que estén más vivas, más resueltas, más despiertas. Siempre me lo ha dicho mi mujer, dice, cámbiate esas pelotas. Pues tranquilo. Yo creo que es un momento de matar dos pájaros, ¿verdad? Y dos pájaros, sí, sí. Vamos a espabilar. Qué buen humor. Vamos a espabilar esas pelotas, pero bien. Bueno, doctor. Pues doctor, va a ir usted detrás ahí enganchado a él, ¿no? Con los cables. Vale, ¿qué autonomía tiene Juan de movimiento? Un metro, lo ha dicho. Un metro, vale, es que no. Lo ha dicho un metro. Vale, un metro. Perdón. Bueno, pues se va. Juan y doctor, muchas gracias y muchísima suerte. No, muchísima suerte a vosotros, que la vais a necesitar. Sí. Doncs vinga, continuem amb el tema de la vaga general, sens dubte és el gran tema informatiu d'aquesta setmana. Molta gent sortirà al carrer per protestar, bàsicament per la reforma laboral i pels bancs, com és el cas del Juan, que hem parlat amb ella fa una estoneta. Però clar, això està ocultant altres motius de queixa de la gent. La gent també vol protestar per altres coses, però clar, és tan gran el tema de la reforma laboral i del govern i tot això. Per això donem l'oportunitat a l'Alejandro. Hola, Alejandro. Hola. Que tu també estàs sufrint altres coses, ¿verdad, Alejandro? Pues sí. Sufriendo. Bienvenido, lo primero. Muchísimas gracias. Sí, bueno, yo también estoy sufriendo, pero ahora parece que solo te puedas quejar del tema de la reforma laboral, de los bancos, de los políticos, de Dani Alves. Sí, todo lo mismo. Sí. Sí, y así te preocupan otras cosas. Hombre, no me malinterpretéis. Todas las cosas que acabo de decir, pues oye, pues sí, me preocupan. Más o menos me preocupan, sí. Mm. Pero hay algo que está en mi top. Pero está de moda ahora. Está de moda, pues bueno, me preocupa. Pero está en mi top de amargura otra cosa. Otra cosa. Mm. Pues aquí tienes nuestro micrófono, nuestro programa para desahogarte. Voy a decir lo que necesites. Necesito otro chofer. Ya está, ya lo he dicho. Mm. Otro chofer, bueno, chofer. Tú tienes chofer, yo tengo chofer, vale. Sí. En te refieres a un conductor, una persona que conduce. Sí, sí, sí, sí. Te refieres un chofer personal particular. Y esto es tu drama, necesitas un nuevo chofer. Un nuevo chofer, vale. Sí, mire, yo ya con el que tengo no puedo más. Uh-huh. Llevo muchos meses aguantando en silencio, sin decir palabra, uh-huh, pero hoy, martes 13, digo, basta, uh-huh, stop, ya no puedo más, necesito otro chofer, y lo necesito ya. Ya está, lo he soltado. Esto ni mi mujer lo sabía, ¿eh? ¿Te sientes mejor ahora? Sí. Mucho mejor. Más relajado. ¿Verdad, eh? Cuando te sacas eso de... sacas, lo tienes ahí. Mi mujer me anda preguntando, ¿qué te pasa? ¿Qué... Dáselo de... Ahora ya lo tienes fuera y eso lo tienes fuera y ahora ya puedes meter otras cosas ahí dentro. La verdad que es un llamamiento dramático, pero ¿por qué motivo no puedes seguir con tu chofer actual? ¿Qué? Esos son motivos que van a quedar entre el chofer y yo. No me gusta... No se lo he dicho a mi mujer, ¿eh? No me gusta criticar a otras personas, ¿sabes? No soy de sacar los trapos sucios de nadie, uh-huh, y de menos de un subordinado, ¿no? No, lo siento, no voy a comentar. No pasa nada. Lo respeto, vale. O sea, lo respeto mucho. Además, bueno, pues el nuevo chofer, el que tú quieres que trabaje para ti, ¿qué requisitos debería tener? Bueno, a ver, pues me gustaría básicamente que me llevara donde le dijera. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más? No voy a decir más. ¿Por qué? Porque sería como criticar a mi actual chofer. Y a mí no me gusta, ¿sabes? No me gusta sacar trapos sucios ni criticar. Aquí no está para defenderse. No, bueno. Se queda en el coche. Sí, no, pero una cosa. Ya, pero Nani, tenemos un problema aquí. O sea, tú dices que quieres un nuevo otro chofer. Pero no me estás hablando del nuevo chofer que quieres, ni tampoco me hablas del viejo chofer. Esto es como... podemos contrastar. Esto es como pelearte con Pilar Rahola. O sea, no aporta nada a tu vida. O sea, y tú ahora mismo puedes pelear rato, ¿eh? Y no te aporta nada. Y tú no aportas nada. No voy a criticar a nadie. A Pilar Rahola sí, pero a nadie más. Y no voy a hablar. Vale, no critiques a nadie, no hables, pero yo voy a llamar a tu chofer. No sabes, yo quiero saber. No sabes su número. No me hace falta el número porque ha venido contigo, porque es tu chofer y ha venido contigo. Acérquese al señor, por favor. Hola. ¿Qué tal? Buena, ¿su nombre? Robert. Se llama Robert. ¿Has oído lo que está diciendo tu jefe? Pues sí, la verdad es que estoy sorprendido, señor. No entiendo, señor, qué le pasa conmigo, señor. Ya lo sabes, Robert, sí. Señor, sí, no lo sé. Necesito otro chofer, ¿vale? ¿Pero por qué, señor? Porque no sabes conducir, Robert. Lo sé, señor, pero usted sí, señor. Pero sí, bueno. Yo sé conducir, pero no es normal que mi chofer se siente al lado del copiloto y yo sea el que conduzca. ¿Entiendes, Robert? La verdad es que no, señor. ¡Que te llevo a todos lados, Robert! ¡Que te llevo a todos lados! ¡Que no me sirves de nada! Pero yo le abro las puertas, señor. Pero yo... Vale, bien, la puerta ya la sé abrir yo, pero yo quiero a alguien que me lleve a los sitios. Y soy yo el que te llevo a ti a los sitios. Pues que yo no sé conducir, señor. Pero ese es el problema. Pues eso. Pero a ver, Robert, una cosa. Tú ya eres un tío mayor. Bueno. A ver, ¿por qué no te sacas el carnet de conducir? Porque no me gusta. Me aburre. Esos test. Pues no te hagas chofer. Pero es que búscate otro tema. Ser chofer es mi vida. Pero si no quieres conducir... Pero si no sabes conducir, no eres chofer, Robert. Dios. Eres un puto acompañante que me está dando el coñazo todo el viaje. Sí, encima... Gira aquí, ojo stop, porque es un giñao. Está ojo stop, no corras tanto, correr. Frena. No corras tanto, señor, me dice. Pero señor, no le entiendo, he hecho algo mal, señor, dígamelo, pues por favor. ¿Lo estoy explicando o no lo estoy explicando? Tú eres un tío comedido. Yo soy muy sereno. Mi mujer, si me está escuchando, la estará flipando. Es que este tío, esto es tu hueso. Estás picando un hueso. Esto es un tronco quemado. O sea, no puedes sacar nada de esto. Mira, Robert, contrataré otro chofer. No te ofendas. Contrataré otro chofer. No me ofendo. Me encanta la idea. Así ¿sí? podremos ir detrás los dos para charlar tranquilos. Qué gran idea, señor. Le espero en el coche. ¿Cómo? ¿Te espera allí? Sí, me espera siempre, allí. Siempre. Y la gorra no se la quita, ¿eh? O sea, él te espera al lado del coche, que tú abras y... Él me abre la puerta, entonces se sienta en el copiloto. ¡Vamos, señor! Ya va, es que encima siempre tiene prisa. No me deja... ¿Para ir a dónde? A las 3 de la mañana estoy en casa durmiendo con mi mujer, me pica el interfono y dice, ¡vamos, señor, vamos! ¡Que no Escucha, llegamos! Siempre puedes cargártelo. Eso sí. En eso estás pensando, en ¿verdad? Eso estaba pensando. ¡Va! Una muerte lenta, ¿eh? Hola, me llamo Gregorio Álvarez, pero me podéis llamar Chema. Chema, Chema. Solamente quiero decir que llevo bastante tiempo escuchando a los especialistas secundarios y no sé qué pasa, que de un tiempo hasta parte aquella algarabía que tenían, aquella cosa que tú los oías y decías, estos son mis chicos, o aquella cosa se está perdiendo. Esta fue la música. Que acabe la cuña. Que continúe la emisión en sus términos habituales. Tranquilos, chavales, que no vengo a hablar de mi película. Para película, la que nos están echando. Pues a pesar de la que está cayendo, que sepáis que todavía es posible seguir soñando. Ahora, la tienda Sueños, por tu viejo colchón, te da hasta 150 euros. No sube del IVA y además te sale más barato que el año pasado. Encuentra tu tienda más cercana en centrosueños.com. Son bajetes, ¿eh? La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, lo que permanece. Es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el nuevo BMW X1 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visenon con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW. Toda la esencia de BMW desde 28.900 euros. Infórmate en Autobuigas, tu concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi y Sant Just. Legalitas son abogados especializados que gestionarán de principio a fin cualquier asunto legal que le preocupe. Llame al 902-32-32-52 y un equipo de abogados se pondrá a trabajar para usted de inmediato. Hoy nos acompaña Sara García, directora jurídica de Legalitas. Sara, supongamos que un desempleado decide crear su propia empresa. ¿Legalitas puede ayudarle? Sí, Julio, nos estamos encontrando muchos casos en los que un trabajador recién despedido decide montar su propio negocio. Son muchas gestiones y papeleos y ahí también podemos echarle una mano. Desde el tipo de sociedad que le conviene, cuáles son los trámites imprescindibles para ponerlo todo en marcha, qué impuestos va a tener que pagar y cuándo, o qué riesgos hay que prever. En Legalitas le asesoramos y le ayudamos con las gestiones para proteger sus intereses, sus derechos y su dinero. No dejen que el desconocimiento de la ley les perjudique. Por menos de 10 euros al mes, contarán con el respaldo de la mayor compañía europea de asesoramiento legal. Legalitas, 902 32 32 52. Somos abogados. Te presentamos We Art Festival, el único festival de arte contemporáneo de Barcelona que abarca 7 disciplinas artísticas. New Media Art, fotografía, artes plásticas, palabras, videoarte, ilustración y street art and graffiti, cuya temática este año es sexo. Toda la información de We Art Festival la tienes en weartfestival.com. No te lo pierdas. Black coffee, love the hand-me-down brew. Recafé. El cafè sí. I la música sempre estan molt units. I el taxidermisme. Sí, no? El taxidermisme. Perquè el taxidermisme és una el taxidermisme és una un ofici que jo me l'imagino obligatòriament amb una tassa de cafè al costat. O sea, ayer amb una tassa. Hay una anécdota buena de cafè d'esta de cafeteria. Ayer estuve viendo una paloma como muerta. No, muerta. Bueno, no, ahora viene. Ah, a punto de morir. ¿Cómo vivía? Estaba como mirando en un escaparate, despistada. Pues yo qué sé, pantalones, estaba muy despistada y tal. Y entonces se separó del escaparate y bueno, y se dirigió hacia la acera, no, y después digo, de la acera a la carretera, y claro. Pero que iba marcha atrás, iba de espaldas. No, mirar. Ella iba todo contenta, pensando feliz, como diciendo, hay un paso de cebra, pues coño, eso es pues por aquí puedo pasar. Sí. Pues no la respetaron demasiado. No. Y vi como la... Pero, es divertidísima esta. No, pero, a ver, ha dicho, una anécdota de racional con el café, ¿dónde está el café aquí? No, hombre, es una charla de cafetería de estas, ¿no? Mira, charradas como aquestes tan interessants com les del nane. Sí, meu, amb el nane. Podeu... però que me dejó... ¡Calla ya! Las podré fer... Que me dejó tocado, tío. Mueren cientos de palomas al día. Es decir, eso taxidermistamente no se puede aprovechar. Palomas, ¿no? Palomas atropelladas son rescatables. Más bien no. O sea, no. ¿Y picoteadas por gaviotas? Porque dejan la mitad. Bueno, es que dejan la mitad. Doncs aquesta és una de les moltes converses que podeu tenir amb una taula de cafè, amb un cafè acabat de fer davant teu. Sí, sí, per atrallar-lo és ideal. Vols més informació? Entra al seu web, bracafè.com, i mireu les fotos. Chachis, no les perdeu. Sí. Dóna-li, Pere. Foli canya, Pere. Aquesta tassa de cafè viatgera, eh? Sí. Però com se despista una paloma? Perquè si està viendo pantalons diria, a ver si ahorro i me compro esos pantalones que seguro que me hacen culito. Pero que eran las 8 de la tarde, ¿eh? Yo la entiendo perfectamente porque las palomas... Yo veo un pantalón que me gusta, de Margiela, por ejemplo, y digo, esto tiene que ser mío, tiene que ser mío. Y voy caminando de espaldas hasta que me doy cuenta y más de una vez estoy a punto de convertirme en paloma y no en gavila. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Rincón Comercial. Les habla Moncho Río de Prims Vilalta. Bienvenidos al Rinconcete Luminoso y Fresco, en el que encontraréis las mejores ofertas del mercado. Hoy me acompaña el señor Pintón. Hola, Pintón, ¿qué tal? Buenas tardes. Pintón es delegado comercial de la empresa Paellas, empresa dedicada al mundo de la mujer. Sí, hola, muy buenas tardes. El nombre de la empresa es un pelín confuso, algo ambiguo, ¿no? ¿No lleva error? Sí, la verdad es que muchísima gente nos llama a la empresa para reservar mesa para, claro, comer, para comer paellas, sí. Porque si está dedicada al mundo de la mujer, ¿por qué no llamaste a la empresa para ellas en vez de paellas? Bueno, eso es un tema porque contratamos a una empresa de marketing. 24.000 euros nos cobraron por hacer el claim de la, el claim de la empresa y ponerle el nombre. Y nos dijeron paellas. Paellas es mejor que para ellas, porque si ponéis para ellas, las chonis no van a entender. No, y son dos letras más. Y las, ¿no?, chonis son muy consumistas. Claro, claro, claro. Bueno, es igual. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Lo cierto es que os dedicáis hace años a crear cosas que mejoren la calidad de vida de la mujer del siglo XXI. Efectivamente, ¿no? Para nosotros la mujer es lo máximo, ¿no? ¿Cómo te dirías? Como diría el Fari. Es como un hombre, pero en guapa. Vale. Bueno, hay hombres guapos, Pintón. Sí, bueno, pero... No, hay hombres guapos. Sí, sí, sí, sí, no, no, pero no entramos en... O sea, cualquier mujer es más guapa que un hombre. Bueno, a gustos. Eso... No sé, no, pienso. Hay gente que prefiere las ostras y otros prefieren los caracoles. No sé, la mujer desnuda, estarás conmigo, es una preciosidad. Que hay para todo, ¿vale? O sea, desnuda, la mujer desnuda. Fátima Báñez. Hombre. Keanu Reeves. ¿Qué? Bueno. Keanu, ¿qué? Yo me quedo con... No, ¿sí o qué? Fátima. ¿Vale? No, Keanu, que hay hombres bonitos y hombres feos y mujeres bonitas. ¿Vale? No me quedo. Bueno, tranquila, loca. No, a ver, ¿qué habéis inventado ahí en Paella? A ver, pregunto, ¿cuál es el problema número uno que tiene una mujer en cuanto llega a edad adulta? Pregunto. Yo solo conozco a una mujer que es madre y ahora mismo... Pregunto, ¿cuál es el principal problema? ¿La? Menstruación. No, adulta, joven, coño. Las pérdidas de orina. ¿La? ¿Pérdidas de orina? Pérdidas. No, pero que pérdidas. No, viejas no, joder. A partir de los 16, 17. Vale. ¿Conciliar vida laboral con la familiar? ¿Qué la, coño? La... No, hombre, no. No podemos estar igual, la igualdad, rato, ¿eh? La igualdad. ¿Qué igualdad? ¿Pero qué igualdad? Pues ¿qué, que se valore igual a un hombre que no sea discriminado. Patochadas, Nacho, patochadas. Pues dímelo. Pues encontrar las cosas en el bolso. ¿Ese es el principal drama? Ese es el drama. Ah. Cuando una mujer empieza a buscar algo en el bolso, se para el tiempo, amigos. Hasta que lo encuentra pueden haber pasado días, semanas, horas... ¿Meses? ¿Conoces bien a las mujeres, Casanovas? Por eso. Es decir, bueno, algunas mujeres es cierto que más que un bolso parece que tengan la barriga de Doraemon. Es verdad. A eso me refiero. Pues en Paellas sacamos sabuesos para bolso de mujer. ¿Sabuesos? ¿Me estás hablando de perros? De perros, sí. ¿Perros? Perros gordotes de esos babosos que son muy buenos rastreando. Pues la cosa es la siguiente, Mocho. Os explico a ti y a toda la gente que nos esté escuchando mientras se corta las uñas, ¿no? La mujer es un... la mujer en un momento dado... va a querer buscar, yo que sé, el móvil en el bolso. Pues en vez de tener que pasar días, meses, rebuscando hasta encontrarlo, adquiere un sabueso de los nuestros, lo mete en el bolso y con un simple busca móvil, busca, el perro va a remenar por ahí dentro hasta encontrar el móvil en un plis plas. Y si tarda más de 2 horas en encontrarlo, le devolvemos el dinero. Pero Pintón. A ver, tú lo que me estás proponiendo es que cada mujer vaya con su bolso y con un perro de estos, sabuesos, por los sitios, para cuando tenga que buscar algo en el bolso. No, bueno, no. Un perro no, varios. ¿Cómo? No, hay un perro especializado, por ejemplo, en buscar droga, otro móvil, otro mechero, otro pintalabios. El perro es limitado también, claro, ¿no? En fin, o sea, varios perros, ¿no? Cada perro es especialista en buscar una cosa. Los perros no son, me cago en la mano, son máquinas, coño. Vale, lo que propones es que la mujer del siglo XXI sea la loca de los perros. Lo haciendo un dálmatas. Que vaya paseando con una jauría, ¿no? Sí. Bueno... Pues qué. ¿Verdad que es fácil? Bueno, tenemos un catálogo enorme de perros, todos con las uñas cortadas, para que cuando lo echen dentro del bolso no les raye el móvil. ¿Vale? Bueno, pues quien quiera adquirir perros de la empresa Paellas para buscar cosas en los bolsos de la mujer, que llame por favor a este número de teléfono. Dale, perico. 902-4033-32. ¿Algún regalito, Pintón? Sí, de regalo para las 10 primeras llamadas, una paella de marisco para esos 10. ¡Ah! ¿Ves? Ahora. ¿Hacéis paella entonces? Sí, claro. Hay tanta gente que llama para eso que dijimos, bueno, el negocio es el negocio, ¿no? Reserva para 2 mañana. Vale. No, es mínimo 5. No, vamos 2, pero reserva 5. Vale. Música alegre, música de festa tradicional, de festa local, les que ens proposa, com sempre, el Xavi Pampalluga. Xavi, què tal? Hola. L'agenda d'events i d'activitats culturals de la setmana. Sí. Què tal? Molt bé. T'has preparat la coseta avui? Una mica nerviós, però bé. Que Va! Qui? Es va, es va, aquí. Es va, es va. Parlo jo. Quin esdeveniment avui important porto, destaquem? Avui es porto un tamasso que segur que us agradarà. A mi em fa moltíssima il·lusió, no? Perquè aquest divendres, no. No, divendres no. El dissabte. Va. Sí, segur? Aquest mes. Quants queden de dissabtes? D'aquest mes. Dos, no? Un par, doncs, un par. No, correcte. El segon dissabte d'aquest mes, a la discoteca El Liceo... Es que qué manía tiene la gente con el segundo... Es decir, el día y ya está. Oi que sí, claro. Oi que sí. Sí. ¿Discoteca? El Liceo. El Liceo. El Liceo del Liceo. Una òpera meravellosa amb vents, amb corda, amb violins i unes grans veus líriques que interpretarà l'òpera escrita per Balzac... Balak... Balak, el jugador. Balal. No és un vals, vals. Ah, són vals. Vals, no una òpera. Escrita pel Handel. Handel va fer vals? Eh? Òpera. Handel, vale. Vals. I a més us ha portat a la primera veu. Qui? Ella és la gran artista catalana soprano, la Carme Aixella. Un aplaudiment. Hola, buenas tardes. Però no, no aplaudiu, què feu? Però no aplaudiu, què és això? La Carme Aixella. Això no és la Carme, això és un senyor gordo, amb camisa negra, con chollicas, además. Chapelo corto i chollicas. ¿Quién eres tú? Yo soy Ismael Heredia. Ismael Heredia, ¿quién es este tío? Y yo pensé que a mí me ha traído este loco, me ha cogido por los pelos, me ha metido en un taxi, dice que nos vamos. Pero ya vos, usted no es la Carme. Yo no. No es la Carme, ¿cómo que vos que sigue la Carme? La soprano. A ver, ¿no veos que no es una diva? ¿Pero usted canta ópera? No, no, yo flamenquito, yo hago un espectáculo que se llama Raíces del Flamenco y Taconeos. ¿Es usted artista flamenco, entonces? Sí. ¿Res de ópera de vos? Nah, yo a la ópera no me gusta, yo la escupo. Perdona una cosa, Xavi, tío, es... es que... un error, llavors. Perdón, ¿un error? Allà montes un error. ¿Pero dónde traes aquest tío y no te n'adones fins a l'últim moment? No ho sé, no ho sé. Mira, yo os explico. Yo estaba en casa de este señor, me ha llamado para arreglar la cisterna, digo yo, bueno, entonces... No, pero no me toques el brazo. Escúchame, entonces yo estaba ahí descansándome, tomando una cerveza, sentado en el sofá, al lado de una gorda. Y este me ha metido en el taxi y me dice... Estaba en tu casa. Por... A ver, he entendido que estaba en tu casa, es un lampista que estaba en tu casa. Me confós amb la Carme, amb aquest senyor. Però escolta una cosa... Vale. Ara ho intentem solucionar. O sea, quan has presentat la Carme, has dit que la coneixies bé, que... Des de petits. Des de petits. Des de petits. I no saps distingir-la de lampista de gitano. Un despiste. Jo ara truco la meva secretària. Ara truco la meva secretària i solucionem... No, aquí, com es diu? Eh? La Carme, també. No l'Eulàlia. Ah, Eulàlia, sí, Eulàlia. Però escolta, no, mentre jo sigui viu, no tornaràs a trucar a l'Eulàlia. Però vostè, amic sí, Manol, vostè no pot cantar aquí un tema, una mica d'òpera? Bueno, jo sí... Una mica d'òpera? Jo canto algo, jo... Pues claro. No, però no, flamenquito. Canta, eh. Tienes algo de Rossini? Òpera. No me traigo la guitarra. Wagner. Bueno, tampoco pasa nada porque no sé tocarla. Òpera, canta òpera, vinga. No, flamenquito, vamos a ver. Que cómo te las componío. No. Que no. Cómo te las componío. Pa' ponerte los calcetines con los zapatos ponidos. ¡Oh, qué fantástico! ¡Fantástico! ¡Fantástico! Y escolta, ya que estás aquí, ¿actúas en algún sitio tú o qué? ¡Eh! Ismaelo. Que me te lo ha cantado. Ismaelo. Actúas en algún... el gemelo, Sí, en el bar, sí, ahí en Belviche, hay un bar que llaman Los Flamencos. M'envia un missatge la meva secretària, l'Eulàlia. L'Eulàlia sap enviar missatges? Sí. Ho dubto diu que serà d'ahir. Va fer les proves per entrar a Brighton 64. I a los Mossos d'Esquadra. I me cogieron antes los Mossos d'Esquadra, fíjate. Sí. Bueno, al final hem tingut cultura i agenda. Sí, molt bé. No oblideu, dissabte. Has regatejat molt bé, Xavi, molt bé, moltes gràcies. Esta es la puerta para salir. Hombre, ¿ves alguna otra, payaso? ¿La vendéis? Tornem demà a 2:15 de la tarda aquí, a la Gran Cadena Ser. Adéu, amics.